Tenemos aquí al maestro de tecnológico de Cuauhtémoc que nos va a contar su experiencia con el uso de los videos educativos. Buenas tardes. Mi nombre es Mario Santiesteban Polanco, docente del área de ciencias básicas del Instituto Tecnológico de Ciudad Cuauhtémoc. Actualmente estoy impartiendo la materia de química al grupo de primer semestre de la carrera de ingeniería industrial, carrera que tenemos acreditada. La intención de la elaboración de estos videos surgió a raíz de una invitación que nos hizo los compañeros del TEC de Chihuahua en un proyecto que yo le veo mucho futuro para así hacerle a los muchachos un poquito las clases más motivantes, más interesantes, ya que en algunas ocasiones nos expresaban la inquietud de que podían ser las clases un poquito pesadas, falta de interés. Con la inclusión de este tipo de material por parte de los videos, ya se torna un poquito más interesante. Muy bien. Antes de esta prueba piloto, ¿había tenido alguna experiencia en el uso del video dentro de la clase o es la primera vez? Así como este tipo de videos, la primera vez les había proyectado videos, pero de reportajes o tipo de película del impacto de la química. Pero en sí lo que son así los videos, los podcasts, es la primera vez la experiencia que estamos incursionando. Ahora sí, sobre esta experiencia, ¿cómo se llevó a cabo? ¿Cómo empezó en sí todo el proceso? Yo a raíz de una invitación que nos hizo los compañeros del TEC de Chihuahua, al día siguiente que yo asistí a clases con el grupo, les platiqué sobre esta interesante reunión. A grosso modo les comenté de que el objetivo era elaborar videos educativos con la finalidad de ayudar a disminuir el índice de reprobación en ese tipo de materias que muchas veces se consideran materias duras. Pero no es tanto así que sea la materia dura o difícil, sino muchas veces son los estilos de aprendizaje, las estrategias que diseña el maestro para que el alumno pueda comprender bien estos conceptos. Los muchachos se vieron interesados, motivados. Les pasé algunos videos que nos hicieron llegar los del TEC de Chihuahua para que vean ellos cómo era más o menos una guía de la elaboración de estos videos. Ellos se sintieron motivados, interesados, y lo que hice yo, servir como una guía, como un soporte para ayudarles a escoger algún tema de interés. De preferencia, se escogen temas que son para ellos un poquito difíciles de asimilar. Y lo que se hacía era darles a ellos una especie de orientación, de guía. El tiempo que transcurrimos en la elaboración, desde que esa plática, ir seleccionando un subtema un poquito difícil, abstracto, nos llevó aproximadamente como 1 mes y medio. Desde cuando ellos ya tenían una idea, fuimos escogiendo con ayuda de ellos el guión, ese guión se le fue dando alguna forma y luego ya se fueron haciendo algunas pruebas, pruebas con respecto a video, sonido. Recibimos algunos cursos de capacitación aquí en el TEC de Cuauhtémoc. Asistimos al TEC de Chihuahua para que nos editaran lo del video, sonidos, y se le fue dando forma a este tipo de videos. Ah, muy bien. ¿Cuántos jóvenes participaron y cómo se organizaron? ¿Cuántos equipos? Son 11 alumnos, se agruparon en 3 equipos. Un equipo es sobre un tema de las sales haloideas, otro equipo es sobre hidrocarburos y el otro equipo es sobre neutralización o el impacto del ácido sulfúrico. Hay 2 equipos de 3 alumnos y hay otro equipo de 5 alumnos. Muy bien. Y los jóvenes que participaron, ¿cuál fue la respuesta de ellos? Se me hizo muy interesante esta práctica porque una de las cosas con el nuevo modelo educativo es sobre la actitud de la persona. Yo lo vi algo muy de mucho provecho porque hubo mucha integración. Se integraron muchachos en equipo, inclusive 2 equipos hicieron sus historietas, dibujos de animados. Fueron muy participativos, les motivó demasiado, tanto así que está el compromiso de que ahora en vacaciones ellos tienen la idea de trabajar con otros videos, inclusive platicarlo con otros compañeros para invitarlos a la elaboración de videos. Yo le veo mucha ventaja a este tipo de material, sobre todo viene a reforzar las estrategias de dentro del aula, tiene muchas ventajas. Y nada más tendrá ventajas con cierto tipo de alumno. Yo le veo mucho potencial para todo tipo de alumnos. Alumnos que son kinestésicos, que son auditivos, que son visuales. Cumple este tipo de material para todo tipo de alumnos. No se puede decir de que este tipo de material sea a una sola población de estudiantes que tienen ciertas deficiencias o que son muy notables como estudiantes, ¿no? Este tipo de material se puede acondicionar o es en sí para todo tipo de estudiantes, inclusive para cualquier carrera. Cualquier carrera y también, ¿por qué no?, para cualquier nivel superior, medio superior, de secundaria y primaria. Porque ahorita es lo que está de acuerdo a lo que estamos viviendo. La tecnología cada día va cambiando mucho. Entonces, este tipo de material viene a reforzar ese tipo de aprendizaje. Muy bien. Ya por último, ¿alguna mejora, algún comentario, crítica o observación? Yo lo que podría sugerir o proponer es que los maestros nos capacitáramos más en lo que son las nuevas tecnologías. Yo, en mi punto de vista, yo en lo particular, considero que me falta mucha capacitación. Ahorita los alumnos, ellos lo que necesitan es que nosotros como maestros estemos más capacitados, preparados, porque hay que reconocer, hay alumnos que superan al maestro. Y más en este tipo de tecnología, el área docente deberíamos yo digo por mi parte, capacitarnos más, prepararnos, que haya más formas de estar involucrados en la elaboración de este tipo de material. Y como una idea sería que en los cursos intersemestrales se nos capacitara orientados a reforzar este tipo de material. Yo considero que hay que romper paradigmas. Romper paradigmas me refiero a la educación tradicional. Ahorita tanto aprende el alumno como el maestro. Hay que estar en ese contexto de que el maestro ya hay que olvidarnos de que es el que lo sabe todo, lo domina todo, porque yo difiero mucho en eso. Una sugerencia sería de que sea una capacitación a la par, tanto alumno como maestro. Y qué mejor que diseñar esos tipos de programas o temarios orientados a la utilización de las nuevas tecnologías. Es necesario la capacitación y sobre todo romper paradigmas, porque muchas veces le pasa a uno en que no quiere salir de lo tradicional, pero ahí no está el nuevo modelo educativo, dado que si queremos hablar de una globalización en la educación, tenemos que estar abiertos a cualquier tipo de, siendo para aprender, estar abiertos para cualquier tipo de proyectos o de avances en este sentido. Muy bien. Si no hay algún otro comentario, pues nada más agradecer la participación y no sé si hay algún comentario. Pues nada más agradecerles la invitación, el habernos tomado en cuenta, el darnos este tiempo que nos están brindando en capacitación, porque como te digo, es una experiencia, pues a mí en lo particular, pues nueva, que viene a reforzar mi actividad como docente. Y lo principal es que los alumnos se sienten motivados, de que no es nada más ahí sobre libros en el aula, ¿no? El aprendizaje se puede obtener también fuera del aula y de una manera más divertida, más dinámica, con más interés. El objetivo, ¿cuál es? El aprendizaje. Y con este tipo de proyectos, otra vez enhorabuena, felicitarlos y esperando que ahora para el evento ya llevarse a cabo próximamente nos resulte como lo hemos planeado, de manera positiva. Así es. Gracias, Mario. De nada.